como la alcaldía de este lugar, habían puesto una bandera del orgullo LGBT para apoyar, por supuesto, esta población. Pues tres vecinos del sector, dos vecinos y una persona que hacía parte del gobierno local, un concejal, interpusieron una queja por esa bandera y el alcalde tuvo que quitarla. Pues el pueblo respondió poniendo banderas del orgullo LGBT en todas las casas, en las calles, por todas partes. 400 banderas para dejar claro a esas personas que se quejaron que ellos están absolutamente a favor de la inclusión. Y por supuesto en contra de la discriminación, así que muy, muy arriba para ellos. Laurita, ¿arriba o abajo? Bueno, pues muy arriba porque les tengo el segundo finalista de nuestros cuentos de película para contarles el cuento de la persona que nos envió, pero antes les voy a contar qué se puede llegar a ganar. Eso, y arriba, buenísimo. Ay, qué bueno. Domicilio. Maravilloso, un combo domicilio para 8 personas del restaurante mexicano El Pantera Taquería por un valor de 500,000 pesos. Este combo contiene una botella de tequila, 12 cervezas y además 200,000 en consumo de la carta de comida. ¿Qué? Y es que El Pantera es una taquería local inspirada en la cocina mexicana. Ustedes pueden encontrar clásicos como la cochinita pibil o probar sus famosos tacos de chicharrón ahumado con salsa de guayaba y chile. También, por supuesto, hay opciones vegetarianas como la berenjena pibil y las quesadillas de frijol. Además, los esquites han sido denominados por sus clientes como los mejores de Bogotá. Y si ustedes se sienten muy valientes, pueden pedir la salsa triple X y la acompañan con margaritas muy fríos. Y si les gusta el plan de cocinar, pues también, María Juliana, tienen kits para que terminen los tacos en su casa. En estos momentos, por supuesto, El Pantera ha tomado todas las precauciones para llevar a sus casas de forma segura y con domicilios directos comida deliciosa. Entonces, nuestra segunda finalista para cuentos de películas, Marta Pérez. Y su cuento es, el día de la purga, una gran cantidad de gente corrió a la casa de Keanu Reeves pensando que los defendería como John Wick. Para zafarse de ellos, les dijo que no se preocuparan, que estaban en la Matrix. Les cerró la puerta y los dejó morir. Esa es nuestra segunda finalista. Uh-huh. Más adelante les daremos el tercero. Y el gran ganador de cuentos de películas. Yo quiero participar, ya no puedo. No, ya no. La próxima semana, de pronto. Me va a dejar participar, ¿no? Yo feliz. Y la con próxima esos semana. Qué bueno, muchachos, entonces, ¿cómo vamos? Ahorita, la próxima semana vamos a tener una entrevista muy chévere y agradeciéndole al director de mercadeo de DirecTV que han hecho una labor apoteósica. Pero por el momento, vamos a leer los tweets porque me parece que los hemos abandonado, ¿no, Nico? ¿A la pregunta? ¿Cree? Sí. Bueno, pues entonces hay que recuperarlos, por supuesto. No seas grosero. No, pero... A la pregunta, Nicolás. Cuidadito con el tono. Sí, no, pero un momento, les pido que se calmen. Una comida a la que no te puedes resistir y te hace romper cualquier intento de dieta. Federico. La hamburguesa. Marley, bandeja paisa. Nico, ¿usted también qué? A mí, es que yo nunca hago dieta. Entonces yo, pero una, si hay algo, pero si hicieras dieta, no, una hamburguesa. O sea, usted le dice con María Juliana, óyeme, Nicolás, sí, por favor deja de comer que estás como un marrano. ¿A sí. cuál no puede? No, hamburguesa sería lo con lo que yo rompería una dieta, sin total duda. Estoy con María Juliana, pero en forma. Ay, Nicky, te amo. María Juliana, te amo. Hamburguesa también, hamburguesa me fascina, soy muy fan. Y bandeja paisa también me encanta. No tanto la bandeja, me gusta la pero cazuela. No puedo estar comiendo bandeja paisa todos los días porque... Cada 8 días como cazuela de frijoles. Pero, mi amor, pero te toca comer sola y no molestar a nadie, ¿no? ¿Y tú, Laurita? Yo abandono cualquier dieta por pizza. Uy, sí. También es buena opción. Yo ya descubrí una cosa que me tiene un poquito loco. Emilio, ¿tú por qué? Sí. Pues tú tampoco es que tengas mucha dieta, pero ¿por qué abandonarías una dieta? ¿Por qué producto? ¿Cuál dieta? Es que creo que nunca he hecho. Pero si hicieras una dieta de pronto, no es, te tocara por salud o algo. Responsable por tu salud. Pero si te dijeran no puede comer más vainas, ¿cuál no podrías dejar de comer? ¿Cuál no podría dejar de comer? Pasta, espagueti. Hijo de madre, es que ahí está frito. Uy, sí. Bueno, yo, claro. he descubierto después de 100 días de ser un gran cocinero, y mis hijos dan fe de ello porque les mando almuerzo todos los días, como un servil padre que los ama, y lo que he descubierto mucho es el tema de los fritos. Eso me pone muy mal. O sea, un cerdo agridulce, no, yo, no, ni siquiera eso. Un pollo agridulce. Sí. No, no, es que es muy rico. Unos spring rolls, esos rollitos de verduras, pero las lumpias, hay que tirarlos, la lumpia. Eso. Con salsa agridulce hay que tirarlos en aceite. 2 minutos, pero es suficiente ya para que cualquier persona muera de un infarto. Pero bueno, vamos. Bueno, tranquilo, tampoco. Leamos a nuestros amigos. A la pregunta, Nicolás. Mire, a la pregunta, una comida a la que no te puedes resistir y te hace romper cualquier intento de dieta. Creo que tenemos el ganador de la semana, como siempre. Y no importa darle el mismo premio al mismo tipo. Cucho dice, el pedacito de sobrebarriga con capul. Muy difícil hacer esa dieta, Jaime. No. ¿No dijo nada? ¿No dijo nada? 5-4. Engelbert Gasca, arroz chino, papita la francesa. José Manuel Galeano, cazuela de frijoles. André. Cazuelita, qué delicia. Orly debe estar muy triste porque este año se canceló el desfile de gay del orgullo. No, Tanico. Orly es la viuda de George Michael. Orly está de luto. A decir verdad, no puedo resistir a cualquier cosa que sea gratis. Bandeja paisa. Resumen de la semana. María Julián y Laura tienen terror de invitar a agua a Jaime y por carambola le sacan el cuerpo. Orlando brilla en el arepazo. Jonathan se disculpa quejándose de su trabajo. Y a Jaime le toca doblarse. Nico firme. Soldado de Jaime, nota. Tranquilos, hombre. El Nico Firme le sacó adelante la nota. Claro, iba a irse para un 0-1 cantado, sí. Pero todo puede cambiar. Pero, no se han regalado, sí. Nicolás. Sí, Nico. Jaime, imposible resistirse a un buen pan caliente, el de panadería, pero por supuesto. Bueno. Embadurnado de una generosa capa de mantequilla Rama. Un saludo ecuestre a Laura Ponyholes. Saludo ecuestre. Saludo ecuestre. Y la potra zaina de la radio, María Juliana. Ay, potra zaina, me encanta. 5-5, ¿no? 5-5. Muy cinco. Bueno. Soldado Orlando, la lata de salchichas es pequeña, no la grande. La puedo comer en la mañana, en el día, a medianoche. Tengo una afición, siempre saco aparte el juguito que viene en las latas. ¡Qué calidad, brother! Hasta holgar un vaso lleno, exprimo un limón y delicatessen. 5-4. Mandan una imagen de Jonathan y le mandamos a hacer una cadena de oración a ver si sale de esa racha. Gloria Pedraza, nota, Nico. 5-5. Venga, cinco, y un bañito cinco. En ruda. Yo también, yo me lo hice ya. Bueno, y ahí vamos. Adelante, Nikito, vamos con Cabify. Claro que sí. Cabify es una aplicación de movilidad que ofrece diferentes alternativas de transporte a usuarios. Taxis, carros particulares, servicio corporativo y bueno, tras la adquisición de Easy Taxi, es reconocida como la app líder en taxi. Es una marca con un fuerte posicionamiento en cuestión de seguridad y así lo confirman usuarios y conductores en un estudio que se hizo recientemente por la empresa al decir que este es el atributo que más destacan de la marca y la razón principal por la cual la usan. Es que en estos tiempos donde el factor seguridad es muy relevante, la compañía ha duplicado esfuerzos y está implementando iniciativas interesantísimas para proteger a sus usuarios y conductores, Lau. La música de estreno. Vamos con esto, el turno es para esto que salió hoy y está espectacular, lo nuevo de Jonas Blue con la participación de Max y se llama Naked. You only say you love me when you want me, I'm naked.

provocada tras varias cirugías. Y pues yo creo que es un símbolo de esperanza, porque después de verla con gran detenimiento, me parece espectacular esta niña. O sea, me parece que es un ejemplo de esperanza absurdo. Yo al comienzo como que no creía, pero hoy en día pienso que esta mujer, pues que se fue a hacer una operación sencilla, pues tuvo complicaciones en su aorta y se sometió a cirugías y cirugías, pero lo que ella transmite a mí me parece que está muy bien. Ella hoy en día tiene una pierna amputada y la otra la tiene dormida. Sí. Y tiene dificultad para caminar. Pero me parece que es una mujer muy valiosa. Una mujer a la cual le presento mis mayores respetos de solidaridad. Y pienso que es un ejemplo de esperanza, que es lo que más necesita Colombia. No sé si tú, María Juli o Nico quisieran aportarle más a este ejemplo de esperanza que nos presenta Expreso. Sí, realmente, Daniela, pues la verdad ha sido muy sorprendente la manera como ha manejado la situación. Es algo que se le presentó en la vida de un momento a otro, ya estaba perfectamente normal y le empezó un dolor al principio de la cuarentena que terminó siendo un tumor en la aorta. La trasladaron a Bogotá para operarla y resulta que el tumor estaba adherido a la aorta y por eso al momento de retirarlo y ya después de hacer la correspondiente pues intervención para volver a organizar la aorta, para hacerle un injerto, no funcionó y terminó en isquemia. Hicieron otras dos cirugías, creo que fue para garantizar la irrigación de la sangre a las piernas, pero nunca se logró. Ella estuvo muy mal, estuvo casi 10 días en cuidados intensivos y estuvo a punto de morir. De hecho, eso lo dijo ella en alguno de los videos, que ella estaba tan tranquila porque ella estuvo a punto de morir y está feliz de estar viva, así en este momento no pueda tener una de sus piernas. Lo ha manejado con una entereza, la verdad, admirable. Yo también la admiro y la respeto muchísimo por cómo ha afrontado esta situación. Nico, ¿algo más o...? No, pues es que creo que ustedes han dicho todo al respecto de Daniela Álvarez, que es un ejemplo de valentía y por supuesto de entereza en un momento tan difícil, en donde creo que anímicamente, y eso es lo que mucha gente dice en esta clase de procesos, anímicamente ella ha demostrado que está muy fuerte y eso por supuesto va a ayudar a que su recuperación sea mucho más pronta y mucho más eficaz, es decir, que ese trance no sea tan difícil para ella, porque lo está tomando con una actitud definitivamente arrolladora. A mí me abruma profundamente cómo ha asumido ese reto que le ha puesto la vida. Y hoy hay una noticia buena, le dieron de alta ya hoy. Bueno, pues vamos con otras noticias de esperanza. Nespresso, que presenta su edición limitada de temporada, Esperanza de Colombia. Un café 100% colombiano, originario del departamento de Caquetá, el cual integra este año granos del municipio de El Rosario, Nariño. Café con compromiso a largo plazo, con calidad y sostenibilidad de la cultura cafetera. Quiero tomar algunas notas de lo que pude hablar con la imagen, con el embajador Matthew, no conozco su apellido, un hombre muy inteligente y muy capaz, y le hice una pregunta y le dije, en este programa Reviving Origins, estos cafés de Caquetá y de Nariño que tienen una proporción de 1000 familias, 900 en Caquetá y 100 en Rosario, comparados con la calidad de los cafés de ustedes en el mundo, ¿son exactamente igual de buenos? Y me dice él, ¿se puede pensar loco decir que una empresa multinacional como Nespresso va a zonas totalmente complejas, con situaciones políticas, económicas y sociales reventadas, pero dónde está la calidad? Esto lo llevamos dentro, me dijo él, por ejemplo, y para no extendernos tanto, toda esta idea de revivir orígenes se refiere a la paz en el caso colombiano. Sin embargo, el primer café que tuvo Nespresso con esta idea de ofrecer la más alta calidad sin importar dónde esta calidad estuviera la tuvo con un café de Sudán del Sur. No sé si recuerdas, y yo claro que recuerdo, que es el último país en haber ingresado a las Naciones Unidas y que nació en una guerra civil tremenda, hambruna, y en el 2010 se murió mucha gente. ¿Qué pasa? Sudán del Sur es un país fronterizo con Etiopía y Kenia, que son la cuna del origen del café en África. Entonces, me dice él, fuimos como un aliado para trabajar con las comunidades a crear desde cero una cadena cafetera. Fuimos la primera compañía a exportar de Sudán del Sur otra cosa que no fuera petróleo. Tuvimos una edición especial de Sudán del Sur y fue como el origen de estas ediciones. Después trabajamos en Caquetá en el 2017. Luego tuvimos el cafecito de Cuba. Fuimos la primera compañía en sacar un café cubano para Estados Unidos, aprovechando la coyuntura, gracias a Obama y a Raúl Castro, de abrir las fronteras. Estuvimos en Puerto Rico desde el huracán María hace 3 años. Dice él, si no estoy mal, Jaime, hemos ido a ayudar con el proceso del café en esta zona. Junto con Esperanza de Colombia, estamos vendiendo 2 cafés africanos. Y bueno, pues esa es la historia que no para. Es la historia de Nespresso con este proyecto Reviving Origins y los cafés Esperanza de Colombia. Y Esperanza también es poner una canción que tiene que ver con África, Emilio, de mi repertorio, del que me quedó pendiente de estos maestros espectaculares. Perdón, Michael Jackson. ¿Qué hubo? No. Ah, sí, claro. Es que me confundo. No, un minutico, déjame. Es que tú te quieres adelantar a la historia. Y yo sí quiero dar la historia. Y es una canción que empieza con palabras en africano. Kakakupia, takapuputia. ¿Cómo? Kakakupia, kakakupia. Cantway. ¿Algo más de la canción, Emilio? Les doy un dato curioso. Por el nombre en inglés, la gente pensaba que esa canción se trataba sobre una bibliotecaria, hasta que descubrieron que no, que se trata sobre una chica del país de Liberia. Bueno, pues esto hace homenaje a Nespresso, porque es algo espectacular. Aquí está. Me equivoqué de canción. Pero no importa. No pasa nada. Acuérdense que yo tampoco soy el rey. Oigan, ¿qué fue? African language. Te salió parecido. Bueno. Do you love me? And he says so earnestly, I love you, like Liberian girl.

los temas pasionales, los temas de las cosas que uno se enamora. Lalo es una persona muy involucrada con el tema del país que más amo en el mundo, que es Brasil. Y pues ahorita es muy triste hablar de Brasil en términos de lo que pasa, pero eso no le quita su historia y su cultura y su verde y sus mujeres y su música y su fútbol y todo lo que han hecho de este país que es autosuficiente. Allá hacen aviones, allá hacen cohetes, allá hacen tanques de guerra y pues producen los productos más espectaculares del mundo. Son con unas sombras terribles por todo lo que pasa ahora y por un manejo malo del gobierno. En el tema de la pandemia, pues esto ha llevado a que un país de estos tenga un poquito de tristeza para el mundo, pero a mí no me desanima pensar todo lo que se pudo hacer. De hecho, este trabajo comenzó mucho antes de la pandemia, un trabajo sin muchos recursos económicos, un trabajo del que soy testigo porque don Emilio Sánchez participó activamente en el proyecto y yo recuerdo ir a ver a la cantante, a María Escobar, hacer las cosas en bares sencillos, simples, para sacar adelante un proyecto que, bueno, hoy tiene vida, hoy tiene una canción. Y bueno, yo quería reconocer el trabajo de todos ustedes, Emilio, Leonora, Lalo y María. Y quisiera simplemente hacerles un saludo a todos. Yo quisiera hacer la entrevista yo solo, porque todos están involucrados. Y Nico, uno no puede ser juez y parte, ¿no? ¿Ah? No, de acuerdo, no. De acuerdo. Entonces, don Emilio se nos retira de hacer preguntas. Yo voy a tratar con Nico, con María Juliana, con Laura, de llevar adelante este proyecto lindo que vamos a apoyar a muerte. No importa si llueve o si sale el sol, pero es una obligación mía, porque quiero mucho la gente que trata de hacer algo diferente. Y pues María es una voz lindísima. María, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Jaime, muy emocionada de estar aquí en Los Originales. Muchas gracias por esas palabras. Valoro mucho ese apoyo que nos brindan este espacio para poder contar la maravillosa experiencia que ha sido este disco y todas las historias que están allí involucradas en cada canción. Tendremos mucho tiempo, tendremos muchos días cada vez que saquen un sencillo. Mi querido Lalito, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, querido Jaime, un abrazo grande, muy, muy emocionado con todo lo que está pasando, pero muy especialmente con esas palabras tan lindas y cálidas que nos diriges y a mí personalmente. Buenas noches, Jaime. Buenas noches. Bueno, Emilio, pues es cercano al programa y bueno, ya le he dicho buenas tardes a las 5, no lo voy a decir buenas noches, ¿no, Nico? ¿Estamos bueno, de acuerdo? Déjelo. Las horas son lo mismo, eso no cambia. Bueno, bueno, yo antes de... Siguen siendo buenas noches. Bueno, pero yo antes de hacer mis preguntas de rigor y las que se nos ocurran, pues quisiera compartir con los oyentes este disco de un hombre cero plateros, que lo tengo que decir, es un tipo tocado por el amor de la música, conocedor del idioma brasileiro, portugués perfecto, y que pues se fue con María. Y con una mochila, yo supongo, a buscar grabarle, y grabó cosas muy lindas, incluyendo artistas maravillosos como el propio Toquinho. Pero yo tengo la obligación de poner el primer sencillo que hoy le enviaron a la prensa, con un cantante brasilero que no tengo idea cuál es. Lalito, me pareció lindísima la voz, pero es nuevo, ¿verdad? Sí, él es de Paraíso. No es tan nuevo. Él es un zambista, pero es más cantautor. Él ha compuesto 180 canciones para gente muy grande en Brasil. Le ha compuesto a Alcione, a Toquinho, a Demônios da Garoa. Y okay. Hoy en día él es miembro integrante de Demônios da Garoa, que es una banda legendaria de samba, que toca precisamente esta canción en su versión original, Tren de las Once, Tren das Onze. Bueno, Emilio, ¿cómo se llama la canción en español? La canción se llama Tren de las Once. Lalo muy gentilmente pues me ha autorizado sonar dos cancioncitas más del disco que hoy van a sonar como primicia única y exclusiva de Los Originales. ¡Ay, qué bien! Así que Bueno, vamos con, mientras tanto vamos con esto. Con María Escobar y el tema El tren de las 11. Me gusta mucho la voz de María, pero no dejo de admirar la sencillez de la voz de este muchacho o de este cucho brasilero, no sé qué edad tiene, vamos. No puedo quedarme contigo ni un minuto más. Siento mucho amor, mas no puede ser. Vivo lejos de aquí, si no tomo ese tren que sale ahora a las 11 en punto, solo mañana será. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Sinto muito amor, mas não pode ser. Moro em Jaçanã. Se eu perder esse trem que sai agora às 11 horas, só amanhã de manhã. Sinto muito amor, mas não pode ser. Vivo lejos de aqui. Se eu perder esse trem que sai agora às 11 horas, solo amanhã será. E além disso, mulher, tem outra coisa. Fantástico, lindísima, muy bonita, felicitaciones. Y bueno, Lalito, ¿cuánto tiempo en este disco, hombre? Bueno, ya llevamos, pues, hicimos un trabajo de preproducción desde... Largo. Sí, marzo del año pasado, abril del año pasado, y ya comenzamos la producción en julio. Viajamos a Sao Paulo en noviembre y terminamos los temas que se hicieron con artistas colombianos en marzo. Nos agarró la pandemia y tuvimos que parar. Pero sí, es, digamos, casi un año de trabajo continuo. Bueno, María Juliana, ¿te gustó? Preciosa potranca llanera. No, me encantó, la verdad, una melodía muy especial, una canción muy linda. Y quería hacerle la siguiente pregunta a Lalo. Este disco supone, pues, una mezcla bien interesante entre la música colombiana y la música brasilera. Eso en términos de producción, obviamente, te da la posibilidad de explorar muchísimo y meterte por muchos lados. ¿Cómo fue ese proceso? Sí, hola, María Juliana. Sí, exactamente lo que tú dices es lo que estamos pretendiendo con esto, como unir esos lazos de las dos culturas a través de la música, música colombiana. Entonces, lo que yo hice fue, desde hace mucho tiempo, pensar en canciones. Yo pensaba, hay canciones tan exitosas en Brasil que son himnos allá y no ha pasado nada fuera de sus fronteras. Claro, en el disco metimos un par de clásicos que todos hemos oído toda la vida, pero la mayoría son canciones brasileñas que no salieron de Brasil, pero como digo yo, en Brasil llenan el Maracaná y fuera de Brasil nadie las conoce. Entonces, las traducimos a español, las adaptamos. Las que se hicieron con artistas brasileños, ellos metieron su parte en portugués, y los artistas colombianos lo hicieron en español. María es la cantante principal, pero tiene muchas colaboraciones. Pero sí, y perdón, dices, quiero... La... ¿Perdón? No, quería añadir algo, Lalito, pero sigue adelante. No, finalmente, para rematar la respuesta, es eso, es tender esos puentes entre las dos culturas, haciendo una mezcla perfecta de los ritmos tradicionales brasileños, y le dimos la vuelta en algunas canciones haciendo arreglos con Alex Pastrana, el maestro Alex Pastrana, que le dio la vuelta, y algunas son como tipo bolero, algunas inclusive son más hacia lo colombiano, pero sin perder la esencia en el arreglo. Ahí están las dos culturas pintadas. Bueno, vamos para complementar lo que dice Lalo, también hay una canción colombiana, no voy a revelar en este momento cuál es, pero es un clásico de la música colombiana de los últimos 25 años. Y nos divertimos porque la adaptamos a portugués y se grabó con un grupo de batucada. Me da mucha pena con ustedes, pero es que yo quiero oír música. María, ¿cuál es la siguiente canción que quieres que oigamos de las tres que nos dieron para poner hoy? Hola, Jaime. Bueno, la siguiente canción yo creo que es la canción que para mí tiene una profundidad y una conexión con este disco. Además es la canción que le da el nombre al disco. Podemos escuchar Fuerza Extraña. Bueno, y después de Fuerza Extraña, espero que me des el gusto de oírte con Toquiño, ¿se podrá? Claro que sí. Okay. Me emociona además escucharlo desde aquí, en este maravilloso espacio. ¿Y Fuerza espacio. Extraña con quién la grabaste? Fuerza Extraña, yo sola. ¿Solita? Este es un formato, sí. Un formato de cuarteto sinfónico, y es una canción muy bella que espero que disfruten, igual que yo estoy acá disfrutándola con toda la gente y con toda la gente que me está escuchando desde mi ciudad. ¿Tú estás en dónde? ¿Quindío, Armenia? Yo en estos momentos viajé a Bogotá hace poco, pero durante la cuarentena estuve en Armenia, Quindío, y pues estudié aquí en Bogotá. Pero toda mi infancia y todo mi bagaje en la música y en concursos y en las músicas colombianas y todo ha sido en Armenia, desde Armenia. Bueno, vamos con esta Fuerza Extraña que nos presenta María Escobar. Yo vi aquel niño corriendo y vi al tiempo jugando al pie del camino de ese chiquillo. Yo puse mis pies en el río y creo que nunca los saqué. El sol aún brilla en la vía y yo nunca pasé. Yo fui una mujer preparando a otra persona. El tiempo paró a mirar hacia aquella barriga. La vida es amiga del arte, la parte que el sol me enseñó. El sol que atraviesa sabía que nunca pasó. Por eso una fuerza me lleva a cantar. Por eso esa fuerza extraña no hay. Por eso es que canto, no puedo parar. Por eso esa voz inmensa. En tantos artistas, el tiempo no para y no obstante, él nunca envejece. Aquel que conoce del fuego, y el fuego